الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ، إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم، أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Gaurkoan ere ordu bete zarituko gara Alabedi eta Tastaz irratien guinen bitartez Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzeko lanetan. Gaurren gai mamitzua jorratuko dugu. Espainiako estatuko eta Israelen arteko armagintza arloko harremanen inguruan arituko gara. Eta horretaz aritzeko gai horretan aditua den ikertzaile bat izango dugu Wintifadaren mikrofonoetan. Alejandro Pozo Marin. Alejandro Pozo delaz bakerako eta justiziarako zentruko ikertzailea da. Eta Castellongo Jauma Lehenengoa Unibertsitateko filosofia katedraduna. Eta gehien bat jorratu izan duen gaia eta ondo asko menperatzen duena, ba, Espainia eta Israelen arteko armagintza arloko harremanak dira. Beraz, horixe, armagintza eta merkataritza arloko harremanak izango ditugu izpide gaurko Wintifada irratsaioan. Baina beste kontu batzuk ere izango ditugu mintzagai. Ekingo diogu astero bezala, ba, Palestinatik datozkigun albisten errepasoari urrengo minutuetan. We'll be right back. Arratsaldeon, Peter. Arratsaldeon. Bueno, pues qué noticias nos vienen desde Palestina en la última semana. Bueno, pues nos vienen unas noticias no muy buenas, depende cómo se mire, y nos hablan de 40 muertos en un incendio en Haifa. Nos dicen que los 40 muertos en un incendio forestal este jueves, 2 de diciembre, cerca del puerto de Haifa, al norte de Palestina, eran guardianes de prisión que se trasladaban en un autobús y que nos comentan que dijeron fuentes policiales. Bueno, esta noticia la sacamos de AFP y nos dicen que todos los fallecidos viajaban en el autobús, todos eran guardianes de prisión. Le explicaba a AFP esta fuente que reclamó el anonimato. Un portavoz de la autoridad israelí de prisiones aseguró al canal 1 de televisión que el autobús quedó atrapado por el fuego cuando iba a la prisión donde los guardianes debían ayudar en el traslado de prisioneros del centro penitenciario Damon, ubicado en el Parque Nacional Carmel, donde las llamas seguían arrasándolo todo 7 horas después de haber comenzado el incendio. Creo que todavía sigue. Y bueno, dice que el autobús iba de camino de la prisión de Damon para reforzar al personal con el fin de trasladar a los prisioneros de manera segura a otras cárceles, explicó Yaron Zamir. Cientos de bomberos trabajan por tierra y aire para tratar de controlar un incendio calificado como uno de los peores en la historia de Palestina. Y nos comentan que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reclamó ayuda a 4 países y medios aéreos para tratar de controlar el violento incendio, según un comunicado oficial. Netanyahu acaba de hablar con dirigentes de Grecia, Chipre, Italia y Rusia con el objeto de movilizar aviones de lucha contra incendios de esos países para ayudar a combatir el mismo, según nos comentan aquí. Bueno, al cierre de la edición de este Wintifada, pues lo que sabemos es que el Estado español ya se ha apresurado a mandar aviones para ayudar en la extinción de ese incendio, pues rindiendo pleitesía al Estado israelí. ¿Cómo no? Precisamente hoy hablaremos pues de las estrechas relaciones comerciales y más especialmente en materia armamentística que unen a España y Israel. Si hablábamos en la edición pasada de Wintifada sobre los aspectos legales de la jurisdicción universal y cómo en el Estado español, en concreto pues el anterior ministro de Asuntos Exteriores Moratinos, pues cambió la ley para impedir que se pudiera juzgar a militares israelíes en el Estado español en aplicación de la jurisdicción universal, pues parecidas noticias nos llegan desde el Reino Unido. Amnistía Internacional critica al gobierno de Londres por la nueva ley sobre criminales de guerra. La ley está destinada, según sus críticos, a evitar la detención automática de ministros o funcionarios israelíes acusados de crímenes de guerra en Gaza cuando pisen suelo británico. Amnistía Internacional ha criticado al gobierno británico por un proyecto de ley que dificultará la detención en este país de los sospechosos de crímenes de guerra. Según la propuesta presentada al Parlamento, el director de la Fiscalía Pública tendrá que autorizar expresamente las órdenes de detención. La ley está destinada, según sus críticos, a evitar la detención automática de ministros o funcionarios israelíes acusados de crímenes de guerra en Gaza cuando pisen suelo británico. La directora de Amnistía Internacional en el Reino Unido, Kate Allen, acusó al gobierno de David Cameron de minar los esfuerzos a favor de una justicia realmente internacional. Es un cambio peligroso e innecesario, declaró Allen de las medidas propuestas. El gobierno israelí hizo un desplante el pasado mes al ministro británico de Asuntos Exteriores, William Hague, al posponer una reunión estratégica en protesta por la legislación vigente que permite a un juez ordenar la detención de los sospechosos de crímenes de guerra. Los críticos de la actual legislación acusan a los grupos pro-palestinos de haber utilizado esta legislación para intentar la detención de políticos israelíes de visita en el Reino Unido. Así, la exministro israelí de Exteriores y líder del partido Kadima, Tzipi Livni, se vio obligada hace un año a cancelar un viaje al Reino Unido por miedo a que la detuviesen por crímenes de guerra durante el conflicto de Gaza. Según la prensa británica, el gobierno israelí ha presionado al de Londres para que modifique la actual legislación desde que se emitió una orden de detención del general israelí Doron Al por crímenes de guerra en Gaza. Al-Mog se negó a abandonar el avión que le había transportado al aeropuerto londinense de Heathrow tras recibir el aviso de que iban a detenerle. Bueno, Bueno, y continuamos con el conflicto en el barrio de Silwan, en Jerusalén, y nos dicen que esta vez pues le ha tocado al secretario general de Fatah en Silwan, Jerusalén Este, que nos dicen que va a ser deportado. Es una noticia que sacamos del Centro de Información Alternativa, del AIC, y nos dicen que la orden de deportación fue entregada a Adam Gate, se llama así este hombre, ayer, en el centro de interrogación de Moscovilla, en Jerusalén Oeste, desde donde fue requerido por la policía israelí. Según la orden de deportación militar, Gate sería deportado debido a sus alegadas actividades relacionadas con la seguridad, acorde a la ley de emergencia del mandato británico de 1945. Gate, que fue arrestado y luego puesto bajo arresto domiciliario varias veces durante la reciente oleada de opresión ejercida por la policía y los colonos en Silwan, informó a silwanic.net que él intentará todas las medidas legales posibles para resistir a esta orden represiva. El Comité Popular de Silwan condena esta orden de deportación militar y la considera no solo una violación del derecho internacional, sino también de la normativa israelí. Desde la anexión de Jerusalén Este en 1967, Israel considera todo el Gran Jerusalén una ciudad unida, donde la ley civil es respetada. Según la declaración realizada por el Comité Popular de Silwan, esta orden crea un precedente peligroso que tendrá como objetivo primario a los activistas y líderes políticos palestinos en Jerusalén. Eta iragan astean hautsak arrotu zituen WikiLeaks webgunea. Webgune horretan argitaratutako Estatu Batuetako segurtasun zerbitzuei lotutako zenbait informazio eta horra argitaratutako albisteek nolabait Palestinako gatazkere zizpiriztindu dute. Revela WikiLeaks información secreta sobre guerra en Gaza. Leíamos en El Financiero. Noticia del 30 de noviembre. Israel consultó con el liderazgo palestino, apoyado por Occidente y con Egipto, antes de atacar la franja de Gaza en el 2008-2009, dijo un destacado funcionario israelí, según citó un cable diplomático estadounidense filtrado por WikiLeaks. Las revelaciones representan un posible bochorno para el presidente palestino Mahmoud Abbas frente a sus rivales islamistas de Hamas que controlan Gaza. La ofensiva israelí de 3 semanas causó la muerte de más de 1.400 palestinos y palestinas. Los palestinos negaron que Israel los hubiera contactado. Una carta del 2 de junio de 2009 de la embajada estadounidense en Tel Aviv describe que el ministro de Defensa israelí Ehud Barak informó a miembros del Congreso del país norteamericano que se hallaban de visita sobre los esfuerzos por asegurar los territorios palestinos y reavivar el proceso de paz en Oriente Medio. Vaya eufemismo. Explicó que el gobierno israelí había consultado con Egipto y con Fatah antes de la operación Cast Lead, plomo fundido, preguntando si estaban dispuestos a asumir el control de Gaza una vez que Israel derrotara a Hamas, dice el cable, en referencia a la facción de Abbas y usando el término israelí para la guerra en Gaza. Como era de esperar, dijo Barak, el gobierno israelí recibió respuestas negativas en ambos casos, agrega el informe. Un destacado funcionario palestino negó que Israel les hubiera notificado con anterioridad sobre la ofensiva en Gaza. Nadie consultó con nosotros y esa es la verdad, dijo el jefe negociador Saeb Erekat. Israel no consulta antes de ir a la guerra, agregó. No hubo respuesta inmediata de funcionarios egipcios. La idea de que los palestinos y Egipto cooperan con Israel en contra de Hamas no es nueva. Testigos en el sur de Gaza declararon que las fuerzas fronterizas egipcias se retiraron antes de que cayeran las primeras bombas israelíes y el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, sostuvo que Abbas instó a Israel a aplastar a Hamas durante la guerra. Pero la sugerencia de que Abbas supo por adelantado sobre el ataque aéreo israelí planificado para una mañana de sábado con el fin de alcanzar al mayor número posible de palestinos y de arsenales de Hamas no tiene precedentes. Unos días antes de la ofensiva, Barak hizo una sorprendente aparición en vivo en una exitosa comedia de televisión israelí en lo que pareció ser parte de una campaña de desinformación para bajar la guardia de Hamas. En respuesta a la revelación de WikiLeaks, el portavoz de Hamas, Salah al-Bardawel, dijo, no hemos descartado que Fatah y la autoridad palestina pudieran haber contribuido de alguna manera en la guerra contra Gaza por razones políticas, como derribar al movimiento Hamas y recuperar el control. Y agregó, el enemigo sionista no pide permiso a Fatah ni a nadie cuando quiere lanzar una guerra en Gaza, pero puede pedir la opinión de otros en relación al tema. Pues de confirmarse estas informaciones difundidas por Wikileaks, sería realmente bochornoso el comprobar que la Autoridad Nacional Palestina tenía constancia, tenía notificación por parte de Israel de que iban a perpetrar esta masacre en la Franja de Gaza y no hubieran hecho nada por impedirlo. Bueno, volvemos a Jerusalén y nos comentan aquí que Israel construirá 625 nuevas viviendas en territorio palestino. Es una según la fuente libreret.net, el gobierno de Israel reveló este miércoles pasado la próxima construcción de 625 nuevas viviendas en Jerusalén Este, la zona árabe de la ciudad, en un movimiento que complicaría más aún la posible vuelta de israelíes y palestinos a las negociaciones de paz. La orden, que afecta al barrio de Pisgat Zeb, partió de la Comisión de Planificación y Construcción del Distrito de Jerusalén, según informó el diario Aret. Fue dictada hace 2 años, pero quedó suspendida por fallos en la planificación y no ha recibido el visto bueno definitivo del Ministerio del Interior hasta que los problemas hayan quedado subsanados. Pisgat Zeb, fundado hace un cuarto de siglo, es uno de los mayores barrios judíos de Jerusalén y cuenta con unos 50.000 habitantes. El último anuncio del Ejecutivo hebreo de construir 1.300 nuevos edificios en Jerusalén, este ya originó críticas directas desde Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas. Los actores internacionales tratan de que israelíes y palestinos retomen el diálogo que quedó interrumpido tras el fin de la moratoria que mantenía paralizadas hasta el 26 de septiembre las construcciones en los asentamientos judíos de Cisjordania. El gobierno de Israel ha insistido en que las zonas urbanas de Jerusalén anexionadas tras la guerra del 67 nunca habían estado incluidas en esta moratoria. Y me van a permitir ahora una risa maliciosa, jeje, porque nos cuentan que, noticia del pasado 1 de diciembre, que el juez obliga al Ministerio de Exteriores a cambiar el nombre de la Casa Sefarad Israel. Le recordamos, la Casa Sefarad Israel es una fundación pues que tiene como finalidad promover los intereses y la buena imagen de Israel en el Estado español, que está presidida por el ministro de Exteriores español, antes Moratinos, ahora la señora Trinidad Jiménez, y que cuenta pues en su cúpula pues con el señor Gallardón, con la señora Esperanza Aguirre, y que por ejemplo pues el verano pasado promovieron para estas relaciones de hermandad una gira del grupo La Oreja de Van Gogh por territorio israelí. Pues bien, la Audiencia de Madrid emitió el pasado 12 de noviembre una sentencia que condena al consorcio Casa de Sefarad Israel, presidido por la ministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez, a cesar en el uso de ese nombre por infringir los derechos de marca de propiedad de la Casa Sefarad, una institución cultural y museística privada con sede en la calle Judíos de Córdoba, que comenzó a funcionar en 2006. Esta sentencia respalda el fallo dictado en primera instancia por el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid en abril de 2009, que daba la razón a la citada institución privada fundada por Rosana de Aza y Sebastián de la Obra. Ambos acudieron a los tribunales al entender que el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba usurpando la marca Casa Sefarad, que ellos tenían registrada desde meses antes de abrir el museo en la calle Judería. Así, la sentencia de la audiencia, que es firme y ante la que solo cabe recursos de casación ante el Supremo, desestima el recurso de apelación interpuesto por la Casa Sefarad Israel, dependiente del gobierno, y obliga al Ejecutivo a cesar de forma inmediata en el uso de la denominación Casa Sefarad Israel, a retirar del tráfico económico cualesquiera productos, elementos, accesorios, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haga uso de la denominación, y a destruir a su costa los productos y elementos accesorios referidos. Además, Exteriores deberá correr con las costas procesales. Bueno, lo cual quiere decir que las costas procesales van a correr a cuenta del erario público. Eso es. Lo vamos a pagar todos. Los tribunales han venido a dar por segunda vez la razón a la entidad Casa Sefarad. Igualmente ha desestimado la pretensión de la entidad que preside la ministra de Exteriores, consistente en que la marca Casa Sefarad fuera declarada nula, con el argumento de que se trata de términos genéricos y de procedencia geográfica. La sentencia a la que ha tenido acceso este periódico destaca lo paradójico y contradictorio que resultaba que la entidad gubernamental solicitase la nulidad de la marca Casa Sefarad por el uso de un topónimo, al tiempo que paralelamente solicitaba el registro como marca comunitaria de Casa Sefarad Israel. Por cierto, Sefarad en hebreo es España. Eta albisten errepasoaren ostean atzen alditzo bat egingo dugu. Musika pixka bat entzuteko, beraz, hartzazue patzadat, horkoan Rimbana entzungo dugu eta. Thank you. Contamos hoy en los micrófonos de Wintifada con la presencia de Alejandro Pozo, al quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Alejandro Pozo Marín es investigador sobre paz, conflictos armados y desarme del Centro de Estudios para la Paz de LAS, de Justicia y Paz de Barcelona, y de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universidad Jaume I de Castellón. Hace unas semanas pues estaba de visita por Euskal Herria dando una serie de charlas sobre pues el tema que él más conoce, que son las relaciones en materia militar entre el Estado español e Israel, en cuestión armamentística y de seguridad. Y bueno, pues para charlar sobre estos temas le hemos invitado a los micrófonos de Wintifada. Arratsal León, buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, y para contextualizar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de exportación de armas, ¿cuál es el volumen y pues los materiales que el Estado español vende a Israel? Si limitamos las relaciones militares entre el Estado español y Israel a las exportaciones de armas que realiza España, podremos ver que el volumen pues sería bastante reducido. ¿Reducido en comparación a qué? Reducido en comparación a lo que hace Estados Unidos, que es el máximo responsable de las exportaciones que se realiza al mundo a Israel. Hablamos de aproximadamente el 95% de todo lo que exporta el mundo que proviene de este país, Estados Unidos. Y también incluso pueden ser reducidas las exportaciones españolas con respecto a lo que exporta España a otros países. Eso no quiere decir que sean insignificantes, como dijo el presidente Zapatero en el programa Tengo una pregunta para usted. Estamos hablando que cada año aproximadamente 2,5 millones de euros se destinan a Israel material militar y a lo mejor otro millón, 1,5 millones de euros en lo que llama material de doble uso. Uh-huh. Que pues, ¿doble uso qué? Doble uso civil-militar. Pero como digo, no se tienen que reducir solamente las exportaciones, porque también tenemos que meter dentro de ese pastel las importaciones, es decir, aquello que España compra a Israel, las relaciones que tienen las empresas, es decir, los gobiernos de los países con las empresas de los otros países, e incluso las relaciones que tienen empresas con otras empresas. Tenemos que incluir todo aquello que es material de seguridad y eso que llaman Homeland Security o seguridad integral, que no es ni militar ni policial, es eso que queda a caballo entre los dos ministerios de Defensa e Interior, que se conoce como política antiterrorista, control de fronteras, control de población, vigilancia, serán varias. Y finalmente también cabe añadir en el pastel las relaciones entre los centros universitarios, entre los institutos. Si todo, no estaremos hablando de eso que decía Zapatero, que era de apenas 1,000,000 euros, que en realidad eran más del doble de lo que son las exportaciones. Todo ese pastel hablaríamos de un volumen de varios cientos de millones de euros, que es muy diferente de aquello que nos dijo el presidente del gobierno en aquel programa. Claro, porque me temo que una cosa será pues la compraventa de armamento pues que se hace de manera abierta y pública, y luego otra será pues colaboraciones, tipos de colaboración en materia militar o de seguridad que comentabas, que pues se camuflen en otros conceptos, en otras partidas, bajo otros nombres, ¿no? Por ejemplo, no solamente en cuanto a las exportaciones. Es decir, si miramos cuánto exportó el año pasado España a Israel, pues hablamos, sumando productos de defensa y material de doble uso, un año 1,5 millones de euros, una cosa así. Si hablamos de autorizaciones, es decir, qué ha autorizado para exportar en los años venideros, hablamos de más de 3 millones de euros, una cifra que es muy importante porque ha marcado un récord con respecto al histórico, un récord en el año 2009, que justamente es el año de la masacre en Gaza, o sea, es muy significativo esto. Pero si miramos la dirección contraria, por ejemplo, solamente en el año 2006, España compró misiles a Israel por un valor de 326 millones de euros de misiles. Recientemente también ha comprado cuatro aviones no tripulados que utiliza en Afganistán, en las fuerzas españolas. También sabemos que han renovado los blindados en Afganistán y Líbano, pues una parte de sus blindados, todo lo que es la torreta de control y el sistema de cañón, es también israelí. O sea, digamos que eso sí que es mucho más... y ahí podemos estar hablando solamente de importaciones de centenares de millones de euros. En la otra dirección hablamos de pocas unidades de millones de euros. Pero es importante saber que importando armas, es decir, comprando armas a Israel, también estamos favoreciendo la militarización interna. Uh-huh. Todas estas, tanto la compra como la venta de armamento, estas relaciones comerciales con Israel, ¿son todas públicas y notorias y son legales? ¿Existe algún tipo de conducta, de código de conducta ético a la hora de esta compra-venta de armamento, o existe alguna legislación europea que limite pues la venta o la compra de armas a Israel? Efectivamente, vender armas a Israel es un acto ilegal. ¿Ilegal por qué? No solamente porque lo dice la Unión Europea, a través de una posición común que obliga a todos los Estados miembros a que sus leyes nacionales sean compatibles con esa posición común, sino porque ya con anterioridad España había votado o había aprobado una ley de comercio de armas. Esta ley dice que no se pueden exportar armas a países que no cumplen una serie de criterios, algunos de los cuales son pues que violen los derechos humanos, que violen el derecho internacional humanitario, que están sometidos a embargo, este no aplicaría en el caso de Israel, o que pueda representar una inestabilidad regional, esto sí que aplicaría a Israel, o que se encuentren en una situación de conflicto armado, o que pueden, países que pueden reexportar a su vez ese material a países llamados indeseables, es decir, países que no cumplirán con los criterios. Uh-huh. De los 8 criterios que figuran en la normativa, en la ley española y europea, Israel incumpliría flagrantemente 4 de ellos, en un quinto caso también lo violaría, 2 serían potencialmente violados y solamente 1, aquel que apela a la capacidad económica y tecnológica del país comprador, sería el único que no sería violado por Israel. Dicho esto, también cabe saber que en la dirección contraria no existe ninguna ley, es decir, no existe una ley de importación de armas. Es lo mismo comprar armas que comprar lápices, que comprar coches, vehículos. Aplicar unas normativas, pero no unas específicas a la importancia que tiene el comercio de armas. Uh-huh. Me has hecho algunas preguntas más y me olvidé. Sí, pues bueno, es de dudosa legalidad, según pues en los códigos de conducta europeos, el vender armas a Israel. ¿Cómo se hace? ¿Se hace de manera pública y notoria o el procedimiento es a través de terceros países o cómo es el...? Sí, gracias. Todo lo relacionado con las armas, con el militarismo, se escuda en el secretismo y en la falta de transparencia, es decir, las autorizaciones de las exportaciones de armas españolas se deciden a través de una junta interministerial, es decir, participan hasta 5 ministerios en ella, y se deciden si se autoriza o se deniega una exportación. Por lo general, España niega muy, muy, muy poco. Las actas de las deliberaciones de esta junta interministerial son secretas. No es que no sean accesibles, sino que son absolutamente secretas. ¿Y por qué son secretas? Normalmente se apela a eso que llaman la seguridad nacional, ¿no? Que dicen, no porque eso es una amenaza para España. En cambio, nosotros en el centro de las cuestionamos este argumento en cuanto que las mayores exportaciones de armas españolas, es decir, cuando hablamos de aviones de guerra, barcos de guerra, blindados, todas esas noticias aparecen en los medios de comunicación. O sea, cuando España vende alguno de sus productos, aparece en el medio de comunicación. En cambio, nunca aparece cuando exporta obuses, misiles, municiones de racimo en su momento, armas cortas, fusiles de asalto, munición de armas ligeras. Y cabe entender que si hay algo que amenazaría la integridad o la soberanía española en creernos este argumento, serían precisamente los aviones y los barcos y los blindados, no serían las armas ligeras, pues de alguna manera, ¿no? Entonces, para nosotros estamos hablando de una pregunta de opinión pública. Es decir, es secreto, porque si no lo fuera, tenía tal controversia que no se podía sostener. Uh-huh. Antes apuntabas a que, bueno, toda esta colaboración en materia militar y de seguridad no se limita solamente pues a lo que es más evidente, pues a estas armas pesadas o barcos, etcétera, sino que hay otro tipo pues de colaboración, ¿no? En aspectos pues quizás no tan conocidos. Quizás puedes abundar un poco más en esas relaciones. Sobre todo en, están las armas, pero también están los servicios militares. Y también están los servicios de seguridad, y también está la tecnología, los componentes. Es decir, por ejemplo, España cada vez exporta menos productos acabados y cada vez más componentes, ¿no? Componentes y electrónica de guerra, que es más difícil de cuestionar, de decir si eso es legal, si es ilegal o si tan solo si es controvertido o no. Por ejemplo, todos sabemos que uno de los aviones o uno de los instrumentos más utilizados para hacer lo que el ejército de Israel hizo en la Franja de Gaza a principios del año pasado, fue el F-16, es decir, ese avión de combate que Estados Unidos exporta a Israel y Israel utiliza en los territorios ocupados. Pues bien, el simulador de vuelo de ese F-16 lo fabrica una empresa que se llama Indra. Indra es una empresa española que está radicada en Madrid, pero que tiene delegaciones en Barcelona y en otros lugares. Ahí es donde está el kit, ¿no?, de la cuestión. O sea, ¿hasta qué punto Indra es responsable de lo sucedido en Gaza? Eso ya depende de cada uno que dice, pues mira, para mí eso es importante, y otros dirán que para mí eso es totalmente irrelevante. Uh-huh. Habiendo hablado de componentes, también es importante conocer que hablamos de un país, Israel, que es no solo el tercero o cuarto exportador de armas, material de militar del mundo. Hay que tener en cuenta que Israel tiene 7-8 millones de habitantes, es decir, y estamos hablando del tercer o cuarto, según el año, exportador de armas del mundo, sino que además estamos hablando del país puntero, es decir, de muchos aspectos el número uno, que es eso que llamamos la seguridad integral, ¿no?, el Homeland Security que decía antes. Y que están puntero. Están puntero porque, según dice Israel, cada día están actualizando esa tecnología, cada día lo están utilizando por necesidad, o sea, como consecuencia de lo que les sucede tanto a nivel interno, hablando de los territorios ocupados, como a nivel regional, hablando de las tensiones que tienen con otros países de Oriente Medio. Israel exporta aproximadamente un 70-80% de todo lo que exporta es tecnología, y casi toda es tecnología militar. Entonces, cabe entender que cuando España le compra armas a Israel, por ejemplo, ¿no?, cuando hace intercambios comerciales entre empresas, ¿de qué se está aprovechando? Se está aprovechando de dos cosas. Una, se está aprovechando de las ganas de Israel de abaratar la producción interna. Es decir, muchas veces Israel, como otros países productores, produce más de lo que necesitan para que cada el costo por unidad que necesitan sea más barato, y el remanente lo exportan, y con eso hacen el negocio. O sea, por eso digo que comprando armas a Israel abaratas la militarización interna, pero sobre todo, más importante que esto, sería, no en mis palabras, sino en las palabras del que fuera tres veces ministro de defensa de Israel, Moshe Arendt, que dijo que Israel, digamos, es puntero en tecnología, ese sería el valor añadido del país, como consecuencia de que esas armas están sistemáticamente probadas en laboratorios, o de estos laboratorios se llamaría la Franja de Gaza. Hablando de volúmenes de económicos que pueda suponer eso a Israel, hablábamos, como decías, de un país de pequeño, tanto en superficie como en número de población, y de unos pues con un ejército pues de los más punteros del mundo. Difícilmente sin estas relaciones comerciales preferentes con Europa y con Estados Unidos podría ser viable económicamente este país, ¿no? No en su formato actual, porque es altamente dependiente del militarismo, en cuanto que, como una gran parte de la población ha pasado por el servicio militar, un servicio de 3 años de servicio militar, hombres, mujeres, más después un paso a la reserva hasta los 40 en el caso de los hombres, hasta los 24 o embarazo en las mujeres, estamos hablando de que porque casi todo el mundo sabe utilizar armas y cada todo el mundo pues tiene cierto expertizaje en el uso de las armas y en lo que es el sector militar. Cabe suponer, o es lógico de entender, que una parte de esta gente se dedique profesionalmente a ese sector. Pues en Israel existen numerosísimas empresas de seguridad y numerosísimas empresas militares de armas y de servicios militares. Como en Israel hay tantísima competencia, es decir, el mercado está ocupado, pues salen fuera, ¿no? Y por ejemplo, en España, hay quien afirma que en Madrid que estarían censadas hasta 41 empresas de seguridad israelíes, ¿no? Cabe entender que todas estas empresas tienen una fuerte implantación en Europa, tienen una fuerte implantación en España, un país que muchas veces se ve como la puerta de entrada al mercado común de la defensa europeo. Digamos que estas relaciones son absolutamente estables y fructíferas, ¿no? Y en ese sector o subsector que llamaríamos de la seguridad integral están en cada aumento, cada vez se va más. Por cuantificar, si hacer así cifras anuales muy a grosso modo, hablaríamos que España exporta un par de millones de euros, 2-3 millones de euros en media, porque las tendencias no son siempre al alza o a la baja, sino en picos. En exportaciones importaría pues unos 150 millones de euros, es decir, pues 70 veces más que en la dirección contraria. Las relaciones entre empresas, según cuantificó el responsable de la Gregoría de Defensa en la Embajada Israelí de Madrid, serían de unos 50 millones de euros, y esta misma persona en otro momento afirmó que el volumen económico de negocio en el sector de la seguridad sería aproximadamente el mismo que en el sector militar. Es decir, a todo lo que he dicho antes, todo sumado, ahora cabría multiplicarlo por dos. Después cabe sumar a ello las relaciones entre las universidades, proyectos de investigación y desarrollo militar en diversas universidades o centros específicos que tratan estos asuntos. Habría cuantificar, si ello fuera posible, cuánto rendimiento, cuánto beneficio saca Israel de ser un socio preferente, ya no de relaciones comerciales con Europa, sino también de la OTAN. O sea, no es miembro de la OTAN, pero es un aliado preferente que participa en maniobras y se beneficia de muchos procedimientos que aplican los Estados miembros de la OTAN, y etcétera, etcétera. Es decir, el informe solamente no recoge, digamos, las relaciones completas de España con Israel, sino que solamente recoge aquellas relaciones que yo he encontrado. Uh-huh. Es decir, hay mucho más. De hecho, la primera hoja del informe es un mapa de todas esas posibles potenciales relaciones militares entre España e Israel, y ahí se ve claramente que solamente una parte de ellas está considerado el detalle en el informe. Uh-huh. Todo junto, todo cuantificado, estamos hablando, como decía al principio, de varios centenares de miles de euros, no, centenares de millones de euros al año, quizá millones de millones billones de euros al año. Uh-huh. Lo que pasa es que es imposible darte una cifra. Lo que sí que te puedo decir, que aquello que dijo Zapatero, que esas relaciones eran absolutamente insignificantes, son las palabras que utilizó, y que dijo que apenas llegaban a 1 millón de euros, son literalmente falta de la verdad. Uh-huh. Para terminar, y hablando de las alternativas o que se pueden llevar a cabo, pues en este caso en el Estado español, ¿cuáles son las iniciativas en este sentido de limitar la exportación de armas a Israel que se están llevando a cabo en otros países europeos y que de las que se podría tomar ejemplo en el Estado español? Algo que no se podrá hacer es llevar al Estado a juicio por lo que hace. Y no se podrá hacer porque no se va a poder probar exactamente. Es decir, el juez te pedirá, el gobierno dice, que no solamente hay que demostrar que un país viola derechos humanos, sino que hay que demostrar que exactamente eso que tú le estás vendiendo a ese país sirve para violar esos derechos humanos. Y ya me contarás cómo vamos a demostrar que un componente electrónico pues mató a fulano de tal, ¿no? Eso evidentemente, eso es lo que se escuda muchas veces al gobierno, pero esto es ir ya contra la esencia de la ley. La ley se hizo para algo, se hizo para controlar determinadas cosas, y yo creo que se puede decir sin lugar a dudas que esas exportaciones son ilegales directamente, que no se puede defender en un juicio. Además, para defender esto en un juicio y probarlo, nos harían falta los documentos de deliberación de la Hindú, pero como he dicho al principio, son ilegales, son secretos, es decir, que no habría manera de hacerlo. Lo que han hecho otros países es disminuir las exportaciones y las importaciones en aquellos periodos en los cuales Israel se ha portado peor, cosa que no ha aplicado al caso español, porque el año pasado justamente ha experimentado cifras récord en varios aspectos. Uno de ellos es que casi todo lo exportado corresponde a la categoría de bombas, torpedos, misiles y cohetes. O sea, no es lo mejor para enviar a Israel en el año 2009, ¿no? Por otro lado, otros países, por ejemplo Noruega, llegó a un acuerdo en el año 2003 entre varios socios de gobierno y dijo que no iban a exportar ni comprar nada de Israel. Y entonces dijeron que de una manera, digamos, objetiva, dijo, basado en hechos, en denuncias de la ONU, de la Unión Europea, dijeron que nunca más exportarían. Noruega produce armas y exporta muchas armas, pero desde el año 2003 no lo hace. Asimismo, existen muchos países en Europa que exportan muy, muy poco a Israel. Creo que eran 7 los que figuran en el informe que nunca exportan, y hay algunos pocos también, o sea, que casi nunca exportan. También Alemania en su momento era el mayor exportador en lo que a Israel, pero como consecuencia de las masacres de Jenin del año 2002, decidió ser un exportador más, es decir, sigue exportando, pero redujo su volumen su volumen de exportación. El problema es que Francia tomó ese relevo, ¿no? Pero digamos que existen muchas iniciativas. En el mismo Parlamento Europeo existen infinidad de peticiones de imponer un embargo de armas a Israel. El mismo Parlamento Español se ha pedido imponer un embargo de armas a Israel. Esta última vez creo que fue Esquerra Republicana e Iniciativa para Cataluña quien lo pidieron. Es decir, las iniciativas están. Lo que pasa es que nunca cuentan con la mayoría suficiente como para que sigan adelante. Y tampoco está ese debate en la calle, como debería estar. Por tanto, no existe la presión necesaria como para que estas cosas se conviertan en acciones y se limite este tráfico. Lo que cabe hacer es explicar lo que está pasando y sobre todo que esto tiene unas consecuencias muy directas sobre el día a día de la vida de los palestinos en los territorios ocupados. O sea, no solamente hablamos de dinero, sino hablamos de políticas de connivencia, es decir, darle carta blanca a Israel. Yo dudo que España le haya negado alguna vez alguna licencia, porque eso significa decirle, has hecho las cosas mal, y España ni siquiera va a llegar ahí. Hace exactamente lo mismo que en el caso de Marruecos con Sáhara, es decir, habla que es un aliado, que habla de diplomacia, y busca infinidad de justificaciones con tal de no hacer sus deberes y condenar violaciones masivas de los derechos humanos. Pues sí, efectivamente, como en el programa televisivo al que hacías antes referencia, difícilmente se pueden creer las palabras de Zapatero cuando decía que las armas o los componentes que el Estado español vende a Israel no se utilizan para matar a palestinos. Difícilmente se puede creer que se utilizan para otra cosa, ¿no? Yo le preguntaría de otra manera, ¿qué garantías hay de que eso no se va a utilizar para matar palestinos? Hasta donde yo he llegado en mis estudios, creo que eso es imposible. O sea, tú no tienes ningún tipo de control sobre lo que va a hacer otro país con sus cosas, una vez que han más con componentes o con datos de armas. Es decir, eso que dijo Zapatero, él no tenía ningún mecanismo para garantizar eso. Lo único que podría apelar es que la garantía es nuestra confianza en el gobierno de Israel. Una confianza que al luz de los hechos cabría de poner entredicho. Pues Alejandro, mucho nos tememos que el gobierno español no dará pasos en tanto en cuanto no le suponga un desgaste político el hecho de que se conozcan estos datos, ¿no? Frente a esas a la atrocidad de exportar armas a un país como Israel, como tú dices, solo cabe eso, movilización, denuncia, críticas y sobre todo transparencia, es decir, poner todos los datos sobre la mesa, que sepamos de qué estamos hablando. Como yo digo, faltan muchísimas cosas que el informe recoge y que hay que seguir trabajándolas, poner todo dentro de la mesa y a partir de ahí, no solamente a partir de ahí, hay muchísimos otros elementos de crítica de lo que sucede en los territorios palestinos, pero como dices, si ese coste político no aumenta por parte de la ciudadanía, que el gobierno no tomara cartas en el asunto. Pues, pues hoy nos hemos querido acercar a este aspecto de la colaboración entre el Estado español e Israel, al aspecto de la ayuda militar y de cuestiones de seguridad. Alejandro, muchas gracias por habernos aclarado todos estos temas y nada, pues esperamos poder contar en otra ocasión con tu colaboración en los micrófonos de Wintifada. Muchísimas gracias a vosotros. Vale, agur. Esker casco. Uhiniek ez duten mugarik. Ez dago ezirik, ez hormarik. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Wintifada. Wintifada. Bueno, eta gogo eta interesgarri hauen ostean, eta ja patxadaz heltzeko azkenengo txampa honi, helduko diogu boikotaren tarteari, ba, albiste xelebre batekin. Una noticia bastante curiosa, ¿no, Peter? Pues sí, una noticia que nos llega de Estados Unidos y nos dice que estudiantes pro-palestinos impulsan el boicot al hummus israelí. El hummus es esa comida típica palestina hecha a base de garbanzos, pasta de sésamo, aceite, etcétera. Pues nos dicen que el grupo estudiantil del Comité Pro-Palestina de la Universidad de Princeton lanzó un referéndum que se votó hoy, lunes, tendiente a que los negocios de esa casa de estudios ofrezcan marcas de hummus alternativas a Sabra, del grupo israelí Strauss y PepsiCo. Pues nos dicen que sus miembros acusan a la firma extranjera de apoyar supuestas violaciones a los derechos humanos, supuestas no, serán bastante evidentes, bastante evidente, de apoyar a los derechos humanos presuntamente cometidas por soldados israelíes. Bueno, pues nos comentan que la iniciativa de los activistas va más allá del aderezo a base de garbanzos y bueno, nos dicen que pretenden que la universidad boicotee y deje de invertir en empresas que hagan donaciones al ejército de este país. Ilya Welfet, vocero de Sabra, dijo que la firma solo hace donaciones dentro de los Estados Unidos y que ninguna de ellas tiene fines políticos. Bueno, pues por su parte el conglomerado alimenticio Strauss aclaró en su sitio de internet que todos sus aportes están dirigidos a actividades de bienestar, culturales y educativas de miembros de las Fuerzas Armadas israelíes. Bueno, pues finalmente también nos comentan que el grupo estudiantil Tigres de Israel se opone al referéndum porque las premisas planteadas son incompletas. Y esto es un poco el resumen que hacen pues de este impulso de boicot al hummus israelí en la Universidad de Princeton. Bueno, pues curioso, de aquí curioso, sí. Pues rogamos encarecidamente el consumo de hummus palestino o el que se puedan hacer ustedes en su casa. Algún día os daremos la receta. Que tampoco es tan difícil, vamos. Se cogen un bote de garbanzos cocidos, un poco de tajina, de pasta de sésamo, aceite, un ajito y el zumo de medio limón y está de muerte. Bueno, pues con estos consejos gastronómicos, que ya va siendo hora de cenar, nos despedimos hasta la próxima semana. Badakizue, gaur sortzi, cita bat daukazuela Wintifada irratzaioan. Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzeko irrati proiektu hontan. Datorren astean, eta boikot kontuak izan ditugu izpide azken zanpa honetan, datorren astean izango dugu Wintifadaren mikrofonoetan Michael Dez, Europako nazioarteko BDS kanpainako koordinatzailea, iragan astean ibili zen Euskal Herrian zenbait hitzaldi ematen, eta bueno, guk aukera izan genuen ba, Wintifadaren mikrofonoetan elkarrizketatzeko. Beraz, badakizue, gaur 8 zita bat daukazue, Alabedi eta Tastatze irrati libretan Wintifadarekin. Ordura arte, beraz, aio! Agur!